Solo, noche abierta, solo por primera vez, cielo inmenso, estrellas fugaces, padre viento, madre tormenta, frío de estrellas, lanza en mano, pies desnudos, ojos grandes, sigilo, miedo, caminar danzando, cazar danzando, como enseñó el abuelo. Frío en las manos. Frío adentro. Ser hombre. Conseguir una presa. Ser cazador. Ser tribu. Ser hombre. Ser noche. Noche. Estrellas. Ser hombre, madre, tierra. Su bizarreta. Rápido. Más rápido. Más rápido. No puedo más. No puedo más. Tranquila, tranquila, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, sí, sí, es un varón, felicidades, un varón, vamos, el último esfuerzo, dale, dale, dale, dale, dale, dale.